En algún momento tendríamos que charlar y eso, ¿no? Porque, viste que nosotros lo tenemos acá de llamarle de compañero de laburo a Fantino, ¿no? Y la verdad es que hay mucha gente que en el programa del escucha hablar de campo con cosas que no tienen mucho sustento científico. Qué sé yo, que las inundaciones vienen porque hay glifosato y el glifosato en el suelo hace una película. Y eso no debate ese. Y salieron cosas. Anoche hubo en el programa en Animales Sueltos. En Animales Sueltos, justamente, ¿no? Y hubo ahí. Y todas las noches hay medio como un intercambio de eso. No, digo porque está bueno en este tipo de cosas agarrar y decir, bueno, yo no lo veo en los pasillos para comentárselo, pero estaría bueno algún día que por ahí tirarle un listadito de 5 o 6 tipos y decir, mira, cada vez que achaquen este, para que haya debate está bueno que haya interlocutor. Uh-huh. Si vos en realidad haces una profecía autocumplida, ¿no? A mí me encantaría que se hablar de izquierdas, de derechas y lo que viene hacia adelante y tenerlo sentado a Liberty. Porque estaría bueno eso, si no hablamos entre nosotros es una especie de endogamia. Y en este caso me parece que bueno, sano, no tener uno, me parecería antes estar en mínima, pero uno o dos tipos. Pero, ¿qué se habló? ¿Qué se decía? Que... Y casi todas las semanas hay algún tema que los alimentos contaminados, que si te comes una manzana te estás comiendo no sé cuánto, que las verduras, que los productos orgánicos es lo único en el mundo y nadie sabe que un producto orgánico es bárbaro, pero no sería nacional ni popular porque lo comería el 5% de la población. ¿Sabes que la semana pasada estuve en la Facultad de Agronomía de la UBA a la mañana? Hay una feria que se organiza creo que los segundos fines de semana de cada mes. Me llamó la atención una cosa. Primero había puesto de agricultura orgánica con la leyenda sin agrotóxicos, sin un montón de cosas. Y otros puestos que era verduras, digamos, que por lo menos no estaba aclarado que eran orgánicas. Los valores, los precios iguales, los mismos precios. Una cosita salía más caro en un lugar y en el otro lugar salía más caro otra, digamos, ¿no? Y a pesar de eso había más cola en la verdulería común que en la orgánica. Yo no sé si porque también está el tema ese de que la gente le huye antes de ver los precios porque dice que es orgánico, me van a matar, o si simplemente hay un grueso de la población que le da exactamente lo mismo. Que sea orgánica o no posiblemente sea orgánica. Me apunto más a esa hipótesis. No creo que en la sociedad en general esté instalado el debate en serio. Como pudo totalmente haber estado haber pasado en Europa y demás, bueno, que se instaló en serio el debate del orgánico o no orgánico y cada uno elige. De todas maneras, más paga más por algo orgánico. Los supermercados de Europa, de Estados Unidos, porque yo lo vi en los últimos 2 años, y no encontré góndolas. Por ahí están en algún rincón, pero no es una cosa masiva. Todo el mundo lo que asume que es lo que tenemos que tener en la Argentina es que vos tenés un servicio nacional de sanidad agroalimentaria que tiene un sistema de inocuidad y que todo producto debería ser orgánico. ¿No? También, a Inés de los Ceros, nuestra productora, le está por dar un infarto orgánico en todos sus órganos, un infarto masivo. Así que vamos a ir a la pausa.